tabú. Así que no me resista ese azul que se apodera de mi vista. Va más allá de hablar, respirar y actuar. Déjate llevar. Deja vu. Y tú la protagonista y tanta similitud en pintar sin ser artista. Va más allá de hablar, respirar y actuar. Déjate llevar. Y ahora sueño contigo, cumplo las cosas que me había prometido. Salen esas palabras que nunca digo. Estaba perdido y tú me diste sentido. Y si me pides motivo, prometo que solo hablarán mis latidos. No sé dónde, solo se hagan lo prohibido. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío. Diabú, hace que no me resista ese azul que se apodera de mi vista. Va más allá de hablar, respirar y actuar. Déjate llevar. Dibujando la montaña, ya pasamos la raya. No ponga la muralla, que ya gane la batalla.